un hecho que entre varias catalogamos de histórico y creo que no exageramos, se fundó mientras Endic renunciaba pasaban otras cosas. Juntaban alrededor más o menos 200 mujeres, un poco más, un poco menos, en la Facultad de Ingeniería, que es lugar emblemático para juntar mujeres también, ¿no? Un poco hasta paradójico, y es un encuentro feminista que tuvo toda la jornada de duración, desde las 8:30, en la mañana hubo charlas, y en la tarde fue el plenario donde se conformó formalmente este colectivo, que resolvió su nombre esa misma jornada y dio a llamarse Encuentro de Feministas Diversas, y le damos la bienvenida a tres representantes del colectivo. Karen, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias por venir, Flor. Gracias, Paula. Gracias. Bueno, bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Se ponen tímidas, se pueden acomodar los micrófonos ahí. Le mandamos un beso a todas las feminantes que están escuchando. Haciendo todo el ruido Telegram. Posible. Acá tomamos más. Siéntese como en su casa. Como en su casa. Bueno, chicas, cuéntenos un poco para la gente que no sabe qué fue lo que sucedió este sábado en la FINC. Yo hice un resumencito, pero seguro hay mucho más para contar. Bueno, este sábado pasado nos encontramos un montón de mujeres. Mujeres diversas, nos encontramos a el primer encuentro que tuvimos y formar este colectivo, como decías, que fue como 200 mujeres éramos, una jornada bastante extensa, pero muy rica. Primero tenía una instancia como más de charlas, como decías, de formarnos un poco, había gente que nunca, que cayó sola de repente, que no conocía a otras mujeres, entonces no sabíamos con qué íbamos a contar ese día. Otras sí, ya veníamos acompañando el colectivo desde un grupo previo que se conformó mediante las redes, en particular Telegram, un grupo de Telegram, y bueno, esa diversidad de mujeres se juntó y tuvo primero las charlas un poco formativas o de repente informativas, para después terminar en este plenario de conformación grupal. ¿Y las charlas en qué temas ahondaron y cuántas más o menos fueron? Fueron tres charlas. La primera fue sobre feminismos en Uruguay y la que dio la charla principalmente fue Lilian Celiberti, y después hablaron representantes de tres colectivos feministas uruguayos actuales: Misangas, Mujeres en el Horno y Minervas. Después de eso, tuvimos la grata sorpresa de que vino María Simón, la decana de la Facultad de Ingeniería, dio unas palabras. Y después de eso vino ciberactivismo feminista. La charla estuvo a cargo de Mariana Fossati, que es integrante de Creative Commons Uruguay, entre otras cosas. Y la última de las charlas fue sobre la campaña Menstruación del Grupo Economía Feminista de Argentina. Muy bien. Y lo que contabas recién vos, Flor, que este encuentro fue convocado a través de las redes sociales, o sea que habían chicas de todos lados, no solo de Montevideo. ¿Y qué asistencia hubo? ¿Hubo de otros países también? Sí, capaz que ahí va lo que decías. Está bueno aclarar que esto surge, por un colectivo que se llama Histéricas, que está en redes, digamos. Ellas pretendían encontrarse con un montón de mujeres y cuando pusieron a disposición un espacio, digamos, o pretendieron formar un grupo, vieron que superó totalmente sus expectativas y dijeron, bueno, no, organicémonos dentro de nuestras desorganizaciones para hacer una jornada grande y que pueda integrar a muchas mujeres. Entonces, ahí fue que se conformó este grupo de Telegram, en donde se empezó a gestar el encuentro. Y bueno, sí, había desde gurisas, digamos, de 16 años hasta mujeres más grandes, hasta creo que 40 y pico de años, del interior del país, de Montevideo mismo, y hasta de chicas uruguayas que están viviendo en Argentina hoy por hoy. Y argentinas que estamos viviendo acá. Argentinas que están viviendo en Uruguay también, en varias, en caso de Pau. Y bueno, está bueno el origen, ¿no? Yo un poco iba a decir, ahora sí, que estaban comentando cómo surgió la convocatoria, ¿no? Que lo que es la posmodernidad, o sea, el 2.0 hoy en día, pues en realidad en base a lo que leían la nota de la diaria, muchas de ustedes nunca se habían visto personalmente, sí. O sea, llegar, si bien obviamente que por las redes ya tenían una idea más o menos de la magnitud que podía llegar a tener el encuentro, ¿cómo fue llegar ahí y bueno y ver, ah, mira, vos sos, está, o sea, empezar a bajar a rostros, a personas, a toda esa gente que está como en las redes que capaz que... Había muchos abrazos acumulados, digamos. Claro. Sí, eso es impresionante. Creo que se gestó un espacio muy, muy íntimo y contenido para hablar muchas cosas que fue lo que dio así, o sea, fue impresionante que se salió la convocatoria y en horas ya estaba lleno el cupo para este encuentro. O sea, había muchas ganas de participar y en esta diversidad de mujeres de todos lados que se habían encontrado en este pequeño grupo de Telegram, como las redes a veces son muy útiles para encontrarnos en las distancias, distintos tipos de distancias, digamos. Y bueno, y nada, nos encontró en este espacio queriendo, con muchas ganas, participar desde lugares muy distintos, desde perspectivas personales y también muy diferentes. Y bueno, igualmente en nuestras diversidades nos encontró y nos acercó, digamos. Creo que lo que marca el nombre, sin duda, ¿verdad? Uh-huh. Y inicialmente se llamaban Encuentro de Feministas Desorganizadas. Uh-huh. También se las conocía por la consigna Harta. ¿Qué pueden contarnos de esta consigna? Que en realidad fue como una de las acciones de comunicación, quizá de las más conocidas del colectivo, que muchas las identificaban con esto, las hartas. ¿Qué relación tiene con el hoy Encuentro de Feministas Diversas? Bueno, Harta fue un poco un mensaje, creo, que salió por dos razones. Que salió esto, digamos, una en particular fue hacer evidente una situación de hartazgo por muchas situaciones, distintos tipos, ¿no? Desde machismo hasta violencia hacia las mujeres, y que creo que la palabra harta da a entender de que estamos cansadas de muchas de estas cosas. Y por otro lado, también, bueno, nos sirvió como campaña para poder recaudar fondos y financiar algunos de los posibles proyectos que estamos un poco transitando todavía en su desarrollo, y también el encuentro en sí mismo. Entonces, a través de esta consigna fue que pudimos financiarnos. Capaz que, no sé, pensando así en situaciones que nos hacen estar hartas, de repente alguna me puede tirar ahí alguna ayudita. Que sin duda debe haber sido lo que las nucleó a todas, viniendo todas de distintos lugares, conociéndose a través de las redes sociales. Estaría bueno, no sé si en la experiencia personal de cada una nos quieren contar cómo llegaron a este colectivo, qué las motivó, qué las une con las demás, qué encontraron al sumarse. Es tan tímida mi compañera. Yo cuento. Bien. Yo entré al Telegram gracias a una gran compañera que se llama Amalia Amarillo. Yo seguía a las histéricas por Twitter y había escuchado los podcasts, y en realidad yo tengo otros espacios de militancia y me había hecho la idea de que iba a ser como una especie de más de canal que de chat. Y dije, bueno, entro ahí, me entero de qué es lo que está, en qué están otras compañeras, y yo también informo de qué es lo que estoy haciendo con perspectiva de género, ¿no? Mis militancias con perspectiva de género. Y cuando entré ahí vi que era algo mucho más sororo, digamos, que era un espacio que se fue haciendo muy íntimo, en el que algunas compañeras se abrieron y contaron cosas que permitieron que todas sanemos también, que fue un espacio como de apertura que permitió, capaz que las que somos más retraídas también, encontrar elementos que nos hacen dar cuenta que no somos las únicas, que capaz que no son procesos tan personales por los que pasamos, sino que tienen que ver también con el hecho de ser mujeres. Y eso ayuda un montón a entender y poner en perspectiva las cosas por las que transitamos, y a tender lazos con otras mujeres, a sentir a esa desigualdad como de todas, no de una sola. Eso está muy bueno. Empatizar, digamos, y buscar de esta angustia y dolor hacer cosas, ¿no? Poder salir y nada, tomar sí, medidas. Y tiene cosas también buenísimas ser mujer, y también es eso, ¿no? Como por un lado empatizar con las cosas que nos pasan debido a la desigualdad de género en la que vivimos, en este sistema patriarcal y capitalista, pero también festejar o celebrar esas cosas que son nuestras como mujeres. Mujeres en el sentido de identidad de género, ¿no? No como sexo. Eso. Por supuesto. Y este colectivo también se afilia a apoyar otras causas que no son solo feminismo, ¿verdad? Voy a tirar la sí. frase, después mis compañeras la siguen, pero el feminismo no está alejado de ninguna causa. Ahí va. Para empezar. Uh-huh. O sea, si se le puede decir al feminismo que no digan esto, no digan aquello, no hay manera, no puede estar alejado de las causas que el pueblo puede seguir. O sea, lo pueden sí. seguir mis compañeras después, uh-huh. pero creo que esa es la base de todas las que estamos acá reunidas. Sí, cuando empezó el plenario de tarde, que se llamó Alicia Cardona, nuestro primer plenario, lo primero que nos preguntamos fue dónde está Santiago Maldonado, uh-huh. porque también uh-huh. Adherimos a esa causa firmemente. De hecho, fuimos varias las que participamos de la marcha para saber dónde está Santiago en Montevideo, que hubo hace unas semanas. Una consulta, ¿cuáles son algunos de los proyectos que ustedes tienen? Sé que hay una revista digital con contenido para adolescentes, ¿y cuáles son los proyectos en los que están trabajando? Bueno, hay varios. Quizás la revista fue uno de los primeros que se empezó a gestar, fue con esta idea que decís de generar contenidos diferentes, más sanos en algún sentido de repente, o distintos a lo que estamos acostumbrados, están acostumbradas las adolescentes de nuestro país a que les llega. Y bueno, también hay varias ideas de proyectos. Otra que fue también desde la financiación de la campaña ARTA para la red una red colaborativa que está pensada hacer. Todos estos proyectos están un poco en desarrollo, digamos. Entonces bueno, no falta todavía para profundizar en ellos, pero sí hay varias. Está también, ahora que me miran amenazantemente, pero uno de los que está más digamos que fue parte de este encuentro, el cual nos posibilitó poder acercarnos a un montón de información, fue la biblioteca con contenido. Ahí tenemos varias bibliohartas y bueno, y se... Después también está el espacio de coworking, que también, es la idea de hacer un proyecto, un espacio seguro de trabajo para mujeres. Importante. Que eso está buenísimo, porque por ejemplo hoy no hay nada en cuanto a coworking de mujeres solo. Que sería como una especie de, no sé, se me viene sinergia a la cabeza, sí, como un bueno, ejemplo. Ese formato, pero hacerlo en un espacio seguro para mujeres, pura y exclusivamente. En el marco de este grupo de Telegram, la realidad es que surgían muchas propuestas, ideas, y había gente, o sea, decía, sí, vamos a hacer esto, nos juntamos, teníamos un par de reuniones, veíamos cómo hacerlo, proyectábamos, hacíamos esquemas, cómo seguir, y bueno, un poco pusimos un freno, porque hay mucha manija, en decir, bueno, primero conformemos este colectivo, veamos cuáles son sus objetivos acordados entre todas, dentro de esta diversidad, y una vez que tengamos un marco más... entendido entre todas, bueno, avancemos hacia estos proyectos y consolidarlos mejor. Pero son todas, claro, esas después. Ideas están todas ahí fermentando y algunas muy avanzadas, pero bueno, todavía abajo de tener que tener un marco común y muchas otras cosas. Otra consulta que se me ocurre a mí, ¿cómo es que conviven en el espacio público con otros colectivos? Tú comentabas hoy que están Minervas, Mujeres al Horno, hay como un montón. ¿Cómo es la convivencia entre los diferentes colectivos? Bueno, de hecho, por ejemplo, nosotros, bueno, en el plenario no dio tiempo a conformar en sí Marco Alianzas, pero hay muchas compañeras que asimismo militan en otros colectivos feministas o están muy afín. De hecho, hay compañeras que van a la Coordinadora de Feminismos, que trabajan desde ahí, sobre todo en las alertas y en darle visibilidad a temas de violencia de género. Y no hay, de momento, una política de alianzas clara, porque no logramos llevarlo a cabo en el plenario, pero... Sí, la idea es trabajar con todos esos colectivos que tengan ideológicamente estén afín. ¿no? Que veo si minas, mis zangas, mujeres en el horno, puede haber alguna más por ahí que se me pierda. Sí, cada una con su objetivo particular, con sus luchas, pero en esto estamos todas, creo, juntas, y bueno, y cada una desde su lugar. Una cosa a rescatar, que creo, yo no había estado nunca en un grupo así tan grande, digámosle. Si hablaban estas, las chicas que fueron de Minervas, Misangas y Mujeres en el Horno, todas contaron que los grupos eran más o menos de 10 personas, alrededor, ¿no? Más o menos. Y bueno, esto por eso implica un desafío tremendo como encuentro de feministas diversas, y más que pretendemos esto de ser diversas, de conservar la diversidad, exacto, de apostar a reunir a muchos tipos de mujeres y sus problemáticas y sus ganas en un mismo espacio. Entonces, bueno, nos va a llevar un tiempo, pero para mí es súper una celebración tremenda haber podido primero encontrarnos ese día, porque llevó mucho trabajo de un montón de compañeras que se pusieron esto al hombro, trabajaron mucho con horas que capaz que no las echaron, no sé cómo, y con un esfuerzo tremendo en generar los contenidos, en buscar los lugares, en coordinar las invitadas, en la verdad un montonazo de cosas que capaz que a veces queda como atrás, pero hay que rescatar que fue impresionante el trabajo que se hizo y que bueno, y va a seguir siendo, avanzando hacia generar este espacio mejor todavía. Muy bien. Yo capaz que me voy un poquito más como, ¿no?, individual, pero ¿qué significa para ustedes ser feminista? ¿Y en qué momento ustedes dicen, soy feminista, o pueden identificarlo en su historia personal, decir, tal cosa me hizo dar... Ay, se escucha medio raro. Tal cosa me hizo dar cuenta, o me hizo caer en cuenta de que sí, que tengo estas convicciones y me definen de tal manera, y a partir de ahí, cómo seguir, ¿no? No sé quién quiere contar su experiencia. Te tocó, Flor. Ay, es contigo, Flor. Es complicado, bueno. No sé. Es muy personal, complicado, sí. Y muy personal, incluso de decir en qué momento exacto te hace clic para decir soy feminista, porque además también es complejo el momento en que uno lo tiene que aceptar, porque hay mucho hacia la palabra soy soy feminista. Exacto. Hay mucho complejo, juicio, mucho sí, hay, ¿no? Yo no soy feminista, yo no, quiero la igualdad, pero no soy feminista, yo sí, lo que hacen las feministas no me gusta, ni machismo ni feminismo. Bueno, un poco por ahí, entonces es medio complicado. Hay mucha ignorancia también, creo que todo parte desde ahí, desde la ignorancia, sí. O capaz que la pregunta podría ser qué es para ella ser feminista, sí. Que eso capaz que redondeo. Yo me había quedado pensando, sí, perdón, sí, no, en lo anterior, pero justo Lilian Celiberti dijo en su charla que en realidad ella de repente no tenía como un marco súper análisis teórico de lo que era, uh-huh, pero se sintió de tal manera, sintió dentro de muchas cosas que le pasaban que tenían que ver con su ser mujer, digamos, y sus cosas. Yo creo que a veces es como reconocerte desde ese lugar, es conocer, es evidenciar esas cosas, y pasas a hacer un clic que es irreversible. Claro. Y a muchos le dicen ponerse los lentes violetas. Es impresionante. A partir de ahí ven todo con ese... Es que es tremendo. Esa frase también de una de las Rad Fem, los años 70, lo personal es político. Vos te das cuenta de que lo que te pasa a vos le pasa a muchas otras, y es por una razón, que es el patriarcado, y que nosotras somos mujeres y que vivimos en un sistema injusto para con nosotras. Entonces ahí eso a mí me ayudó un montón, por ejemplo, a entender un montón de cosas que me pasaban en relaciones familiares, con mis padres, la relación entre mis padres. Uh-huh. Me ayudó un montón a entenderlo y a sanar también. Quizás hay mucha gente que pierde la óptica de las raíces y hasta dónde se extiende, y que sí, toca vínculos que no es solo con el hombre, también tu vínculo con otras mujeres. Exacto. Yo fui parte del encuentro, y una de las cosas que se destacaba era, ¿quién nos dijo que las mujeres no nos podíamos llevar bien? Uh-huh. Nos hicieron creer todo este tiempo que eso también tiene sus raíces, obviamente, machistas. Y se ven todos, como decía Pau, en la familia, en el trabajo, en el día a día, sí. En los trabajos, por ejemplo, creo que hay muchísimos. Yo, por ejemplo, que estoy en el área de la ciencia, es tremendo el rol que nos toca siempre ser las segundas, digamos, en muchas cosas, a pesar de que en este país estemos... entramos a la universidad y en las carreras de ciencias muchas veces la mitad mujeres y mitad de hombres, los roles de poder, los quienes toman decisiones son varones, entonces ¿por qué pasa eso? Entonces empezar a ver que ese por qué no tiene un sentido, claro, digamos, claro. Más que la discriminación. Funcional al sistema. Exacto. Sí, y también es como empoderarse, ¿no? Como celebrar también el hecho de que estamos juntas y de que queremos crear lazos diferentes. Lazos más iguales, más horizontales, de mayor respeto entre las personas, no solo entre las mujeres. Sí, eso es importante. ¿Vos querías decir algo? Me parece. Amago. Escuchando. Bueno, chicas, les queremos agradecer muchísimo que hayan venido el día de hoy. Estamos siempre abiertos a recibirlas cuando tengan alguna otra novedad que quieran comunicar, algún encuentro nuevo que haya. Sí, porque si hay algo que seguro es que esto recién empieza. Me encantó esa frase. Excelente. Y con eso nos vamos un corte, una quebrada. Si me permitís, antes de irnos al corte, no sé que, si tú les comentaste que nosotros tenemos un desafío que se llama el desafío compartido. No sabía que les íbamos a hacer esto. Que si se animan después del... Es un juego divertido. A la vuelta de... La cara de Karen. ¿Qué? Me dio miedo. A la vuelta de la pausa. Ay, ya hablé, no puedo. Vamos con el desafío compartido. Me encantó. Y ya las liberamos. Dale, demás. Estamos de regreso. Y bueno, en la tanda estuvimos meta a charlar. Y tenemos algunas cositas para, antes de pasar al desafío compartido, para comunicar. Por supuesto, el FDE no es menos. Y también tiene sus redes sociales, que estaría bueno socializarlas en este momento. Sí. Así que si alguien se quiere contactar, tiene alguna pregunta, se quiere sumar, etcétera. Ahí va, la página web es efd.uy y ahí tienen las redes sociales. Tenemos una cuenta en Twitter y otra en Facebook. Y si se quieren sumar al chat general en Telegram, además de bajarse Telegram, se comunican con nosotras a través de las redes sociales y les damos el link para entrar. Muy bien. ¿Y en la página web está la biblioteca? Sí, ahí hay un link a la biblioteca. Sí, es biblioteca.efd.uy. Que está bueno decir el formato en el que están esas cuestiones que están en las bibliotecas, ¿no? Sí. Que es una de las cosas que promovemos incluso, o que aspiramos a apoyar desde este colectivo. ¿En qué formato están? Vale. Bueno, están en formato digital, disponibles para descarga, y sí, una cosa que nos importa es compartir los conocimientos que se generan dentro del colectivo y los que reunimos por fuera sobre feminismos y activismos relacionados con lo nuestro. Muy bien, o sea que no hay excusa para ser un ignorante y andar diciendo estupideces por la vida. Una feminista te dice, anda a leer, ya te pasa el link también. Exacto. Viste, cuando te peleas con ella, anda a leer, ya no tengo ganas ni de pelearme contigo. Bueno, ahí tenés, biblioteca.efd.uy, ahí tenés para informarte y no ser un guarango por la vida. Y a continuación se viene... el momento en el que la entrevista pierde toda forma de cordialidad y... Sí, y la buena onda y la buena vibra, desde nosotros hacia los entrevistados. Así que, Fede, cuando quieras, mandate la presenta del desafío compartido. ¿Hay premio? Grande, 40 segundos, 50 preguntas, 60.000 pulsaciones, un desafío. Desafío compartido, porque queremos desafiarte, porque la gente lo pide, porque seguramente alguna vez escuchaste la respuesta, porque todos quieren saber lo que sabes. Desafío compartido, el tiempo corre y que la suerte esté siempre de nuestra parte. Bueno, muy bien. Cuando ustedes me digan que están prontas. ¿Están prontas? Sí. Nunca. Pará, ¿quién controla el tiempo? Yo controlo. Ahí está. Bueno. Acá tenemos la producción. Aguante. Sí, sí. Esto es ante escribano público, ¿no? Esto es como el de la tele. Esto es así, querido. Pero yo no lo no se hizo nunca esto. Esto es algo nuevo en la radiofusión. Está patentado en Agadu, escúchame. No, sí. Escúchame. Bueno, entonces, querida, tenemos 40 segundos, empezando en 3, 2, 1, inicio. Complete el dicho popular, a rey muerto, rey puesto. ¿Quién escribió el tango 1? Ay, no. ¿Qué se conmemora el 18 de mayo? Batalla de las Piedras. ¿Quién es la actriz principal de la película Notting Hill? Julia Roberts. ¿Quién escribió el libro Las Venas Abiertas de América Latina? Mariano. ¿Quién fue elegido como mejor jugador del Mundial 2010? ¿Ronaldo? ¿En qué continente se ubica el río Nilo? África. ¿De qué cantante y compositor uruguayo es el tema Cococho? Mandrake Wolf. ¿En qué año se tiró el muro de Berlín? 1989. ¿Cuántos átomos de hidrógeno posee el agua? Entra. Dos. ¿Sí? Dos. Bueno, muy bien. ¿Cuántas hicieron? Está aquí fiscalizando acá el contador escribano. ¿8 sobre cuánto? 8. 8. Bien. ¿Y están el récord? 10. ¿El récord es 10? Sí, están segundas o terceras, por ahí. No, el récord. ¿Alguien hizo 10? No, ni pedo, nadie hizo 10. 9, sí, creo que fue lo máximo. No, ay, por favor. Nadie se acuerda. Qué escándalo. Está muy limado. Bueno, no, pero está. Quedaron en segundo. Pero quedaron en segundo. Juntas somos poderosos. 2010. ¿Qué era Donaldo o no era? Alto. No, Forlán. Ah, bueno, Luis es bicho. Y no, después el otro del Tango 1. ¿Quién era el autor del Tango 1? Discépolo. Yo digo acá canchereando porque lo veo, ¿no? Claro, canchereando por... Igual lo que les decimos a todos los participantes, que hay repechaje. Que se queden tranquilas. Volveremos. Que hay repechaje. Porque juntas somos poderosas. Muy bien. Así es. Perfecto. Quedan bien rankeadas. Sí. Bueno, chicas, un placer enorme, especialmente para mí es un placer muy enorme y con mucho amor ha sido esta entrevista. Un beso grande para todas las chicas que están escuchando. Sí. Y bueno, que se repita la visita, ¿no es cierto? Sí. Muchísimas gracias. Agradecerte a vos por la invitación y a los compañeros acá y cuando quieran. Un placer. Sí, un beso a ustedes y un beso a Amalia. Las queremos. Cerrate esto. No sé, fíjate a todas, chicas. Me encantó.